El gobierno anunció que se dejaba sin efecto el aforo del 50% en los ómnibus del transporte interdepartamental y se volvía a los 10 parados en el transporte. Salió el sindicato, criticó esta decisión, además no los habían consultado a los trabajadores y el gobierno no sé si escuchó a los trabajadores, si lo pensó mejor. No sé qué fue lo que pasó, pero el gobierno dijo que va a continuar por lo menos hasta el 17 de enero con el aforo del 50% y dejó de lado el anuncio de hasta 10 parados arriba del ómnibus. Estamos en contacto telefónico con José Pepe Duarte, dirigente de la Coordinadora del Transporte Interdepartamental e Internacional, filial de la UNOT. Pepe, buen día, ¿cómo te va? Bueno, buen día, feliz año a todos las y los oyentes. Muy bien, muchísimas gracias de parte de la audiencia de la 36. Bueno, contanos, Pepe, acerca de esta decisión que toma el Poder Ejecutivo o esta marcha atrás, me parece una buena decisión, ¿no? Sí, la verdad que nos da a nosotros nos da cierto margen para poder seguir discutiendo el cómo seguimos, ¿no? Ese es el tema. Uh-huh. Acá la preocupación más grande era sobre el aforo, es el tema de la salubridad de la gente, de los compañeros arriba del ómnibus. Y después de eso, las repercusiones que traía era el envío del seguro de paro de unos cuantos también, volviendo al seguro, porque vamos a decirle a la gente, a contarle a la gente que la temporada duró alrededor de 15 días, lo que sería la temporada, ¿no? Ahora estarían volviendo a las empresas a los turnos regulares. Sí. Sacando turnos, en realidad. Explícame la cuenta que hacen ustedes. ¿Por qué van a enviar? ¿Cuál es la razón por la que enviarían gente al seguro de paro si se procedía al cambio anunciado por el Poder Ejecutivo? Bueno, al tener un aforo del 50%, las empresas estaban obligadas a poner más ómnibus. Ajá. Para poder cumplir con la demanda. Sí. Al sacar el aforo, volvíamos a los 10 parados, o sea que iban a haber menos ómnibus en la ruta, por lo tanto menos compañeros trabajando, menos compañeros para limpieza, menos compañeros para el mantenimiento de los ómnibus, menos compañeros manejando, menos guardas. Por ese lado es la ecuación que nosotros venimos sacando, y ahí va gente al seguro. Claro. Esa es la situación. En la mayor parte de las empresas. Ahora, hay un grupo muy reducido que ya eso no lo venía cumpliendo, el tema de los guardas, el tema de... A ver, cuando el Ministerio de Transporte sale a decir que hay un 80% de la flota trabajando, en la mayor cantidad, bueno, de las empresas, sí. Ahora, en la que tuvimos más conflictividad, ¿no? Siguieron, digamos, a mezquindad, ¿no? Sacando lo justo y necesario y tratando de cumplir con lo que le exigía el ministerio, pero no, hay muchos que no tienen ni flota para sacar ahora, porque las dejaron caer, de cierta manera. Eso es el peor de los casos, pero la mayoría de las empresas iba a volver gente al seguro igual, de todas maneras. Claro. Una de las críticas que ustedes hacían a través de un comunicado emitido por la Coordinadora Interdepartamental la semana anterior era que no habían sido consultados. ¿Ahora se comunicó alguien con usted para decirle que quedaba sin efecto? Verdad que no se comunicó nadie con nosotros. Es más, el comunicado salió ahí flotando de alguno de los compañeros militantes que se ve que lo encontró. Yo mismo entré a la página del Ministerio de Transporte, ¿no? Lo encontré, entré el sábado, me enteré por la prensa. Entonces, lo que estábamos esperando esta semana, porque eso sí, nosotros pedimos fue una reunión con la bandera, que estaba con licencia médica del hombre, y la bandera, en realidad pedimos una reunión con el Ministerio de Transporte, el contacto que tenemos es la bandera. Sí. Y la bandera, bueno, nos dijo que que esta semana le arrancaba a trabajar y que no, y se contactaba con nosotros. Entiendo que puede venir por ahí el tema de seguir hasta el 17 con el aforo, para poder dar la discusión social. Eso es lo que nosotros pretendemos en principio, para ver cómo seguimos. Eso es lo que nos tiene a nosotros un poco preocupados, el cómo seguir, porque también hay que decir que el aforo de 10 personas paradas no se respetaba tampoco. Acá la mayor parte de los días de la semana puede ser que haya que falta gente arriba del ómnibus. Ahora hay días pico en la semana regular que los 10 parados no se respeta, porque a ver, no solamente traemos el que compra el boleto, también traemos personal del Ministerio del Interior, que esos son los que vienen parados, y son personas también, ellos no los cuentan como pasajeros, ese es el problema. Claro. Pepe, y en lo que respecta a la situación del trabajo extra que ustedes tienen, ¿eso con quién fue acordado? ¿Fue acordado con la empresa? ¿Ustedes lo decidieron o fue a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que le pedían a ustedes, por ejemplo, hacer la planilla COVID-19? Que a ustedes no les pagan por hacer eso y ustedes los hacen solidariamente, digamos. Sí, eso no fue acordado con nosotros. Fue comunicado, sí, en una reunión que lo iban a empezar a hacer. Nosotros entendimos que nos podía llegar a, en cierta manera, se lo dijimos en el momento, ¿no? Que había situaciones en las cuales no se puede hacer. Como te decía antes, hay empresas que están trabajando a mezquindad, digamos, que no están poniendo guarda arriba del ómnibus. Y esta tarea enteramente la están haciendo o los choferes mismos, que es la tarea del guarda, o si no, se lo piden a personal, como te decía, del Ministerio del Interior, que generalmente viaja, ¿no? Bomberos, policía. Ajá. Y bueno, el usuario del transporte es el que acá tiene la mayor cantidad, el usuario regular, ¿no? El que sabe, porque pasó, la mayor parte de los viajes son los policías que le están pidiendo hacer los datos, digamos, arriba del ómnibus. Eso es lo que pasa en un mínimo de empresas que también tienen gran porte, ¿no? Pero están trabajando así. Y estas cuestiones nos han complicado, en cierta manera, el trabajo, porque hay tramos en los ómnibus de línea en los cuales no se puede hacer. Es así, turnos a Florida, donde se mueve mucho, a San José. Hay tramos en los cuales la planilla COVID directamente no se hace porque no se puede. La gente parada es más de la que el aforo deja y bueno, vamos a ver cómo por eso la reunión esta es importantísima, porque tenemos que ver cómo podemos llevar adelante esto. Muy bien. José Duarte, muchísimas gracias por la información y bueno, y esperamos, si se produce la reunión con la bandera, va a tener que ser ahora, esta semana, ¿no? No, sin duda, nosotros la vamos a repetir de vuelta, porque claro, la verdad que es importantísimo. Muy bien. José Duarte, muchas gracias por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen año. Igualmente, hasta luego.